Radio presenta... Pensándolo bien, el futuro puede no ser tan malo. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En todo el mundo, las llamadas democracias están dando mensajes muy poco democráticos. Sin considerar las democracias del Oriente Medio, que están destrozadas por intervenciones terroristas e invasiones brutales, los sueños democráticos africanos han derivado en caudillismo. En las elecciones africanas, tanto en el norte de raza mora como en el sur de raza negra, invariablemente cada candidato perdedor se pone a lanzar alaridos acusando que todo el proceso eleccionario fue fraudulento. En la más fuerte democracia africana, la República de Sudáfrica, el régimen en el poder ya está adquiriendo características propias de un estado policial, con represión a los sindicatos que ya varias veces desembocaron en matanzas. Aquí en América Latina, el candidato derrotado en Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, sigue desconociendo las elecciones del 14 de abril pasado, alegando supuestos fraudes, a pesar de que las instituciones y los observadores internacionales, incluyendo los de Estados Unidos y Europa, ya reconocieron la legitimidad del acto eleccionario. Incluso en las democracias más consolidadas, como las de Estados Unidos, Europa y Japón, ya hay un vendaval de denuncias de violación a los derechos civiles, intentos de imponer dominio policial sobre la gente y violaciones a las libertades esenciales de los ciudadanos. En el caso de Japón, fíjese, se está denunciando nada menos que la participación de la gran mafia criminal nipona, la llamada Yakuza, en reclutar trabajadores en condiciones de esclavitud y arrendárselos al gobierno como peones para el despeje de ruinas radiactivas en la arruinada planta nuclear de Fukushima. Pero más allá de esos estruendos antidemocráticos, hay otros signos que parecen indicar que en realidad la democracia está enferma, muy enferma. Por un lado, tenemos el espectáculo de la política estadounidense, que esta semana alcanzó ribetes surrealistas de República Bananera, cuando uno de los conductores estrella del canal demócrata MSNBC hizo un llamamiento en horario noticioso estelar, fíjese bien, a que alguien haga caca encima de la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, y la obligue a comérsela. Bueno, por supuesto, al día siguiente este hombre pidió perdón, y hasta ahora no se sabe si seguirá o no como conductor de televisión en la MSNBC. En fin, como fuere, en las elecciones del domingo pasado, a los chilenos nos tocó hacernos cargo de una potente señal de democracia o de antidemocracia. Con una abstención de más del 50% de los electores, resulta que la primera mayoría de primera vuelta, Michelle Bachelet, no juntó más que el 22% del padrón electoral nacional. Es decir, menos de la mitad de aquella votación fantasma, que es el voto por ninguno. Esa especie de no voto o antivoto que en el hecho rechaza a todos los candidatos. Por supuesto, todo el mundo ha comprendido que la legitimidad del nuevo gobierno, si mantiene más o menos la misma votación, va a ser sumamente dudosa. Y sobre ello, muchos analistas prevén que en segunda vuelta la abstención podrá ser todavía mayor. Según apreciaciones de expertos políticos, la abstención, además, se produjo mayoritariamente en el sector juvenil, donde se estima, aunque todavía a priori, que en la primera vuelta habría superado el 75% de abstención. O sea, una mayoría abrumadora de la base social de Chile exhibió una negativa flagrante a participar en el proceso democrático esencial: elegir autoridades para sus instituciones del Estado. Fíjese que ya en 1999, en vísperas del tercer milenio y del siglo XXI, una de las más importantes encuestadoras de tendencias globales, la Pew Polls, dio a conocer que en Brasil había casi un 30% de jóvenes encuestados que ya entonces declaraban que las dictaduras pueden no ser tan malas y que la democracia no garantiza ni el éxito, ni la justicia, ni la transparencia. Ese 30% de jóvenes brasileros, además, consideraba como de importancia primordial contar con seguridad ante la delincuencia, tener ingresos suficientes para obtener un buen seguro social y de salud, y sobre todo encontrar una dinámica de ascenso laboral, profesional y social de acuerdo a sus capacidades y su empeño. O sea, para ellos, la dinámica social perfecta correspondía al modo de vida liberal que todavía prevalecía en Europa y Estados Unidos, donde llegaba a su término el gobierno de Bill Clinton, en un clima de extraordinaria prosperidad. En realidad, hacia el año 2000, nada hacía prever que pudiera alterarse el optimismo y la prosperidad que tarde o temprano se suponía debía alcanzarnos a todos. Pero justo entonces, como un rayo en noche serena, llegó el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C. Y desde ese mismo 11 de septiembre se volvió inocultable que era todo un mundo y todo un modo de vivir el que se estaba derrumbando. La guerra contra el terrorismo se transformó en el eje moral e ideológico de Occidente. Los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, se lanzaron a gastos militares gigantescos sobre el supuesto de que habría una victoria rápida y se podría obtener ganancias de ella. El inmenso mito triunfalista se hizo sentir con más fuerza precisamente en la medida en que se hacía evidente que no había ningún triunfo y ninguna ganancia. No es el caso de escribir o explicar ahora el proceso que se había iniciado secretamente durante el gobierno demócrata de Jimmy Carter y que se volvía estruendosamente inocultable bajo el gobierno de George W. Bush. Baste mirar sus efectos colaterales: el control abrumador de los medios de comunicación de masas, la hegemonía irresistible de los partidos políticos y sus aparatos de control y negociación, la concentración abrumadora del poder económico y la ubicación de las instituciones como si fueran entidades superiores a los ciudadanos para la toma de decisiones y de gobierno. La gente común bien pronto perdió la capacidad de comprender o de percibir racionalmente los cambios que se precipitaban en torno suyo. Un diluvio de pseudonoticias desordenadas y fuera de contexto coherente, en vez de informar a la gente, le producían desconcierto y confusión. Y junto a ello, se comenzó a producir una intensa campaña publicitaria orientada a provocar miedo. Miedo a las nuevas enfermedades, miedo a la pobreza, miedo a los delincuentes, a las minorías sexuales, a los terroristas, miedo a perder el estatus social, a verse pasado de moda, miedo a no provocar envidia, miedo a no entender qué es lo que está ocurriendo y miedo en ya no saber en quién se puede confiar. Bueno, gente sometida a ese nivel de estrés, a esa transculturización acelerada y parecida a una borrachera, ¿cómo podría sentirse protagonista del destino de su patria o de la humanidad en conjunto? Ya durante el gobierno de Bill Clinton, las grandes potencias habían iniciado una descalificación sistemática de los sentimientos nacionalistas y de soberanía de los pueblos. Refiriéndose a los serbios, por ejemplo, Clinton los describió como retrógrados tribalistas y primitivos que había que civilizar mediante la guerra. La descalificación de las políticas nacionales implicó necesariamente una descalificación de la democracia tradicional y de la política interna de los países. En cambio, se buscó enaltecer un concepto de autoridades tecnocráticas transnacionales. En fin, el desarrollo de la industria del lobby y su efecto de corrupción en el aparato político-administrativo de los países, por cierto, se tradujo en descalificación generalizada de la clase política. La gente común llegó a experimentar una mezcla de desprecio y resentimiento precisamente contra los políticos, que son los actores centrales de la democracia. En estos momentos, mirando el paisaje global, encontramos que desde las más grandes potencias hasta los paisitos más pequeños y modestos, vuelve a hacerse sentir un estatismo creciente. El Estado espía, controla, amenaza, regula, pero también estimula y respalda a las grandes empresas y promete seguridad a las personas, aunque casi siempre sin suficiente sinceridad en sus promesas. De hecho, si usted observa los programas de gobierno de las distintas candidaturas, en Chile lo mismo que en el resto de América Latina o Estados Unidos e incluso Rusia y la China, encontrará en todas partes compromisos de mayor intervención del Estado, tanto en la economía como en la supuesta protección de las personas y sus familias. Y de una u otra manera, el Estado aparece como una construcción solo a medias política, pero en cuyas partes esenciales se encuentran las grandes corporaciones multinacionales, en particular esas que los políticos consideran demasiado grandes para dejarlas que fracasen. En buenas cuentas, la gente tiene miedo, está confusa, no logra entender lo que está pasando y, posiblemente por manipulación mediática, está volviéndose hacia el Estado, está centrando sus esperanzas en el Estado, en un Estado más grande y más poderoso, del cual se espera pueda resolver las necesidades insatisfechas. A veces con enfoque izquierdista y otras veces como tecnología neoliberal, desde China hasta Bolivia, desde la Unión Europea hasta Mozambique o desde Estados Unidos hasta Chile, el Estado aparece cada vez más presidencialista, más autoritario y con un rol de planificación en todos los campos, desde la educación hasta la salud, desde la economía hasta el poderío militar. Es decir, se observa una tecnocracia autoritaria que, por cierto, parece incompatible con la noción de democracia como la formuló Abraham Lincoln en su célebre discurso de Gettysburg. El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estructuró su reconstrucción económica basándose en unos conglomerados empresariales llamados Zaibatsu, que reunían y articulaban diversas grandes empresas complementarias. Típicamente, una Zaibatsu incluía un banco, una generadora de energía, una metalúrgica, una química y, a menudo, una empresa de comunicación de masas, de publicidad y de entretenimiento. Pero lo realmente notable de estas Zaibatsu fue que captaban una base de capital humano que era acogido en su totalidad, completamente. La empresa le aseguraba al trabajador su trabajo y su jubilación, seguridad social, educación familiar y ubicación en viviendas y poblaciones de empleados. Los trabajadores sentían que pertenecían a la Zaibatsu como si fuese una patria, donde encontraban no solo una buena remuneración, sino además educación para sus hijos y la certeza de que esos hijos también tendrían asegurado su lugar allí. Apacible seguridad y futuro asegurado. Algo así como la vida en una colmena de abejas o como un hormiguero. De alguna manera, las Zaibatsu japonesas resultaron finalmente limitadas y pequeñas a medida que las mega empresas transnacionales, mediante alianzas estratégicas y planificación política, comenzaban a esbozar algo equivalente, pero a escala gigantesca. La concordancia de las mega empresas y los gobiernos en los países desarrollados permitió la existencia de un estado de bienestar que en Europa tuvo forma semisocialista y en Estados Unidos mantuvo una estructura de empresas e instituciones privadas. Pero ambas políticas de bienestar social solo eran posibles en la medida en que esas naciones tuvieran una economía gananciosa, próspera, con un comercio exterior que dejara un superávit suficiente para financiar el bienestar social. Pero llegó la crisis económica mundial y las burbujas financieras comenzaron a reventar. Los efectos más dramáticos se hacen sentir precisamente en esos países ricos, donde la gente en forma inesperada se encontró de pronto restringida y en muchos casos sumida en auténtica pobreza. A nivel mundial se está produciendo un reacomodo de la prosperidad y el bienestar. Claramente las nuevas potencias económicas están manteniendo el equilibrio mundial de la riqueza y pareciera no importar mucho si el enriquecimiento de la China se acompaña con el empobrecimiento de Estados Unidos. Son las mega empresas las que se mantienen por encima de la crisis, los capitales que se trasladan de un lugar a otro. Mire usted, la Volvo, la Mercedes-Benz, la Ferrari ya tienen enormes plantas industriales en China y dan trabajo a tantos trabajadores chinos como a los que tienen en Suecia, Alemania o Italia. Las mega empresas ya no tienen nacionalidad. Pactan con los gobiernos y trazan conjuntamente con ellos las nuevas estrategias. Sin duda alguna es cierto que entidades como el Club de Bilderberg o la Comisión Tripartita apuntan a diseñar y dar forma a un nuevo orden mundial, a la unificación de los gobiernos, las leyes y las economías. En Europa, la cúpula gobernante de la Unión Europea sigue intentando producir un tratado operacional vinculante que haga las veces de una constitución política común para todos los Estados miembros. Y en Estados Unidos es claro que está prevaleciendo una alianza entre el gobierno demócrata y las grandes corporaciones transnacionales, que apunta a desconocer en parte o a distorsionar mediante interpretaciones el texto de la constitución política que en el pasado hizo grande a esa nación. No se trata necesariamente de que haya una gran conspiración para adueñarse del mundo. De hecho, las mega empresas ya se han adueñado de todo. Más bien parece ser parte de un fenómeno mucho más grande que las ambiciones y los intereses de empresas y de gobernantes. Personajes como el banquero David Rockefeller ya han admitido sencillamente que sí que es verdad que ellos sueñan con establecer un nuevo orden mundial por el cual se pueda planificar técnicamente el bienestar de la humanidad, poniendo fin a las guerras y proporcionando un nivel sin precedentes de bienestar para la gente común. Han planteado que la actual tecnología disponible ya puede garantizar una productividad inmensamente mayor a todo lo que se conocía, y que sobre esa productividad puede alcanzarse al fin lo que se llama una economía de la abundancia, en la cual la ley de oferta y demanda deja de tener valor. Pero, por cierto, eso implica una planificación muy extensa que incluye también planificar de antemano el tamaño de las familias y la población mundial. Es decir, según esta gente de los misteriosos clubes de las élites supremas del planeta, las mega empresas pueden ofrecer lo que la gente está deseando ahora: el fin de una democracia que consideran ineficaz y corrupta, y el comienzo de una tecnocracia, donde una oligarquía de técnicos sabios y poderosos podrán gobernar apaciblemente a la humanidad entera mediante el uso del célebre gran garrote para los que se pongan difíciles y también de una gorda zanahoria para los que se porten bien. Sin duda hay muchos a quienes esa perspectiva les puede parecer magnífica. A otros les parecerá reducir la condición humana a la de una hormiga en el hormiguero. La planificación ya es una prioridad que incluso en el mundo neoliberal ha venido a desplazar la libre autorregulación del mercado. Los países desarrollados incluso están imponiendo a los subdesarrollados, por ejemplo, la implementación de control de la natalidad para detener ya la ruinosa explosión demográfica. Quizás logren tener éxito. Quizás, de veras, una humanidad autorregulada podrá alcanzar un bienestar como ese que soñaba Pablo Neruda cuando decía en sus versos del Capitán: viviremos como reyes. Biobío, la radio, presentó Pensándolo Bien, el futuro puede no ser tan malo. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. BioBio. Desde celulares o teléfono fijo, sin costo. 800-810-810. BioBio. La verdad no se promete, se cuenta.